Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El río Éufrates se seca. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Estamos estudiando las siete últimas plagas que caen después de que se termine el tiempo de la gracia, que destruyen los dioses de este mundo y preparan el camino para que Cristo venga. Esos son los reyes de Oriente, preparan la venida de Jesús. Esta plaga no hay que entenderla literalmente como que el río Éufrates por allá en Irak se va a secar, porque no tendría ningún sentido en la aplicabilidad de lo que viene diciendo. Para entender esta plaga hay que ir al símbolo, allá al libro de Daniel y a los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se secó el Éufrates? Miren lo que ocurrió. El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Vean que son los mismos símbolos que hoy tenemos en estos estudios. Babilonia los ha tomado presos y se van a cumplir los 70 años de cautiverio. Así que Dios decide enviar unos salvadores que invadan Babilonia y permitan la salida del pueblo de Israel otra vez a su tierra. Este es Ciro con los medos y los persas. El río Éufrates es la garantía de salvación de esa ciudad Babilonia. Le provee agua, así que pueden cercarme todo lo que sea que yo aquí tengo con el río y almacenar en mi ciudad agua para muchos meses. Así que la confianza está en el río. Y además el río pasa por el medio de la ciudad y era su protección. Ciro lo que hizo fue desviar el río unos kilómetros antes y por el lecho seco del Éufrates entró por debajo de la ciudad, mató a los babilonios y le permite a Israel ser liberados. Bueno, esto es lo mismo que va a ocurrir. Los reyes de Oriente, que en ese caso fueron Ciro y los medos y los persas, representan la próxima venida de Cristo para liberar a su pueblo de Babilonia. Babilonia hoy es la ciudad de la corrupción, es el sexo desenfrenado, las drogas, la política corrupta, el mensaje de los políticos dañando y engañando a las personas y el mensaje de nosotros, los que predicamos el evangelio, robando a la gente y estafándola con un falso evangelio. Así que las personas, nosotros vivimos como atrapados en una Babilonia a la cual Dios nos quiere liberar. ¿Qué es el secamiento del Éufrates hoy? Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan muchedumbres, pueblos y naciones impías. Hoy el mundo le da ese apoyo a Babilonia. Cuando voy al cine a ver películas corruptas, cuando voy a los conciertos a apoyar la venta de todos esos artículos que embriagan y la vida de esos artistas malvados que destruyen con sus letras, pero yo voy a un concierto y pago. Cuando consumo todo aquello que ayuda a Babilonia a mantener su imperio. Pero en la quinta plaga, como lo vimos, dice hubo una oscuridad literal. Ahí la gente se da en cuenta como políticos, comerciantes y religiosos los han engañado y les quitan su apoyo. Entonces Babilonia caerá. Esto está muy próximo a ocurrir. Los reyes de Oriente es la segunda venida de Cristo. ¿Dónde pones tu dinero? En ropa, en zapatos, en comida. Lo pones en Babilonia para que ese dinero circule y se hagan más poderosos, más bebidas, más cigarro, más drogas. Deberíamos poner el dinero en Jerusalén. Babilonia es una ciudad espiritual y Jerusalén es otra. Invertir en aquello que alaba a Dios y que glorifica a Dios. Oh, mis amigos, deberíamos pensar seriamente si estamos apoyando a Babilonia y su sistema o apoyamos a Dios y la predicación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.